Bueno, pues este es Massimiano, sigue siendo mi abuelo, pues otra foto que le saqué yo. Un día normal y corriente, que no sé, sería algún domingo, que estaba ahí, y digo, abuelo, ponte ahí delante de casa que sacamos una foto. Y a mí ya te digo que me gustaba tener las fotos. Y ahí está.